hay muchas vidas posibles. Vivilas a todas. Están en el aire. Historias en la radio. Historias en el aire. Historias en el aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. La cultura argentina y latinoamericana contrajo una deuda eterna con Victoria Ocampo. Fue ella quien, a través de la trascendente revista Sur, fundada en 1931, descubrió a los lectores lo mejor de la vanguardia artística y literaria de la época. En las páginas de Sur confluyeron Albert Camus, Graham Greene, Virginia Woolf, Tagore, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Neruda y Gabriela Mistral, junto a la pintura de Zulk Solar y la música de Igor Stravinsky. Sur dio cabida a la joven obra de los escritores argentinos Jorge Luis Borges, Bioy Casares y Ernesto Sábato. Borges, a su vez, llevó a la revista La Casa Tomada, primer cuento de Julio Cortázar. Como ensayista, Ocampo escribió acerca de todas las disciplinas del arte y también abordó temas filosóficos. Jorge Luis Borges escribió sobre ella: en un país y en una época que las mujeres eran genéricas, tuvo el valor de ser un individuo. A Victoria la miré profundamente, porque era una mujer que todo el mundo creía que era mandona, terca, arbitraria, y nada de eso. Era una mujer bastante tímida, y era una mujer que tuvo un don que muy pocas personas tienen. Hasta el último momento conservó el don del asombro. En el año 64, ella tenía 74 años, fue a Londres, y oyó a los Beatles, que en ese momento arrancaban. Entonces se compró un disco de los Beatles y compró una peluca que imitaba la cabeza de John Lennon. Y entonces dijo: escuchen a estos muchachos, porque o mucho me equivoco o estos muchachos van a marcar una época. Hay cosas de Victoria que no se saben. Por ejemplo, ella recogió a unos chicos que la madre los abandonó y los crió a todos y les dio carrera como si fueran hijos de ella. Otra cosa que nadie sabe es que, por ejemplo, ella mandó 3 toneladas de alimentos y ropa a la Europa ocupada por los nazis. La gente no tenía ni cómo comer ni cómo vestirse. Es decir, más allá de la obra cultural que ella hizo por el país, Octavio Paz dijo: educó a su país y a su continente. Y también lo dijo Borges, con quien se llevaba muy mal. Borges fue director de la Biblioteca Nacional porque ella, con Estercita Semboraín de Torres Dugan y otra señora más, se presentaron al doctor Atilio de Loromaini, que era el ministro de Educación en el 55, y le dijeron: Borges tiene que ser director de la Biblioteca Nacional porque prestigia al país. Es decir, fue una mujer hospitalaria y además tuvo una gran valentía, porque eso lo escribió Borges. En una época en que las mujeres eran genéricas, tuvo el valor de ser un individuo. Las mujeres vivían muy oprimidas. Las mujeres no podían ir solas a ninguna, no salían solas a la calle. Borges, cuando Victoria murió, él escribió una nota memorable. En un país donde todo el mundo, con muchas supersticiones, se siente muy argentino, ella, que no tuvo ninguna, fue muy argentina. Y eso lo escribió Borges. Contamos historias, aleatorias, sin rumbo fijo, por el simple hecho de contarlas. Historias en el aire, historias en la radio. Atrapalas. Hoy, me parece que nos vamos a tener que ir. Sí,

Historias en el aire. Historias en la radio. Atrápalas. He aprendido cómo andar por encima del sol sin quemarme los pies. No he podido abrazar sin notar el calor que dicen que desprende. He aprendido a volar con el viento que sopla tan solo para verte. Y aunque tú estés tan lejos, vendré a buscarte y más tarde, quién sabe. Y más tarde, quién sabe. Quiero ser poeta y decirte a la cara que me gustas un poco mejor con locura. Quiero ser poeta y rogarte por la cara que te quedes un rato mejor para siempre. Y rogarte por la cara que te quedes un rato mejor para siempre. Para siempre. Me das miedo y siento pena. Me das miedo y siento pena, bendita pena. Historias en el aire. Hola, ¿qué tal? Hola. Espera que te limpie un poco la mesa. Limpio, gracias. Ah, ¿querés darme el paraguas? Lo podemos llevar para allá. ¿Sí? Ah, bueno. Así no te molesta. Bueno, dale. Bueno, decime, ¿qué te vas a servir? Un cortado, por favor. ¿En jarrito? O... Sí, jarrito. Bueno, ahí te traigo. Dale. Javier sale del subte. Llovina. Hace frío. Y solo a ella se le ocurre que la Plaza de Mayo es un buen lugar para una cita. Che, ¿cuánto tenemos para vos? 20 pesos. No, estás loco, 20 pesos hacemos un precio. Ella debe estar saliendo de la oficina. Así que tiene al menos 15 minutos para esperarla. Te agradezco, hermano, ¿eh? Un amigo. ¡Uf, qué frío la puta madre! Mariana camina distinto a todas las mujeres de Buenos Aires. Y a él le gusta distinguir Mariana. El paso de su chica entre la multitud. ¡Mariana! ¡Ew! ¡Mariana! ¡Uf! ¡Qué boludo! ¡Perdona! ¡No! ¡Perdona! ¡Lo putí! ¡Qué boludo! Alguien le dijo que ese efecto lo causa el amor. Que en realidad percibimos al ser amado como alguien especial y que da lo mismo si camina diferente o igual al resto de los mortales, porque lo que cambia no es el otro, sino uno mismo. Uy, esto ahora va a ser una gana. Los minutos pasan. Javier espera. Un relámpago parte a la mitad del cielo. La plaza le estremece los pies en un latido furioso de la tierra. Y de pronto, el aire es todo agua. ¡Uy! ¿Cómo se largó? ¡Ay! No, que se curta, yo me voy a un bar. El semáforo le guiña un verde. Javier cruza la calle Entonces son un abrazo. Por fin llegaste, Marian. ¿Te traigo algo más? No, gracias. Te retiro entonces. Bueno, dale. Mariana, ¿qué haces acá? Ay, ¿cómo estás, mi amor? No. ¿Cómo estoy? Mojado estoy. Hace una hora que estoy en la plaza. A las 6 habíamos quedado. Ay, perdóname, vida. No sabes lo que te escribí. Me quedó re lindo. No, pero me estás gastando. ¿Qué es esta mierda que escribiste? No me digas mierda, Javi. Yo te lo escribí con amor. Uy, no te tenés cansado, mujer. Estoy mojándome en la lluvia afuera. Perdóname. No, está bien. Quédate, mira. ¿Sabes qué? Andate a la puta que te parió. Historias en el aire, historias en la radio, aquí, en esta radio. Llevo más de 20 días sin noticias tuyas. Y la ansiedad me sube por los pies, me hace cosquillas en las manos, me trenza las tripas, mira. No puedo dejar de pensarte, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago? Acá los días son calurosos, recontra, y allá hace un frío que pela, ya lo sé. Si cada vez que te imagino resbalándote por las calles canadienses, haciendo culo patín por las veredas heladas, mira, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Así estoy, riéndome y llorando, en el subte, en el colectivo, en la cola del banco, porque también lloro pensándote, porque no puedo creer, me tenés preocupada, y me acuerdo de nosotros dos. Me acuerdo del lago. Me acuerdo de esa mañana de sol. ¿Te acordás? Me acuerdo cómo se caían las noches y las estrellas. ¿Te acordás? Qué oscuro se ponía el lago cuando se hacía de noche. Ay, me encantaba acurrucarme al lado tuyo. ¿Te acordás? Ay, tantos recuerdos me están haciendo mal. Yo no sé qué hacer, me tenés preocupada. No sé, ¿te habrá secuestrado algún... No sé, algún grupo canadiense de... No entiendo, te juro que no entiendo. ¿Por qué gente pacífica? La verdad sí, que no sé. Si habrán congelado los cables o te habrán amputado los dedos. No sé, por congelamiento. No. Y ahora subo por el ascensor y solo pienso en esos 20 pasos que me separan de la puerta hasta la máquina, porque tengo contados los pasos. Y entonces prendo el botón de inicio y esperar, viste que además la maquinola esta es más lenta y parece que tuviera algo en contra mía. Y ahí está. Abro la máquina, espero y espero. Total, si ya estoy acostumbrada. ¿Te habrá pasado algo? Pero si seguro no me mandaste nada. Ya lo sé. Y una boluda, esperar, ¿para qué? ¿Qué tengo? Ah, la contraseña. Seguro que te enganchaste con una canadiense. Ahora, mira que las canadienses son frías. Nada que ver con las latinas, te lo digo desde ya. Son un cubito de hielo las canadienses. ¿Serías capaz de engancharte con una canadiense? ¿Serías capaz de dejarme por una de esas? No lo puedo creer. ¿Cómo tarda esta máquina? Ahí va. A ver, ahí abre. No lo puedo creer. ¡Un mail tuyo! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué no pusiste nada en el asunto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no pones nada en el asunto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa nada en el asunto? ¿No podés ponerme un hola? ¿Un novedades? Desde Canadá, aquí, en Toronto. ¿Alguna cosita en el asunto? Nada, esto me huele mal. Esto me late mal, es una mala señal, que no hayas puesto nada en el asunto, no se puede, ¿entendés? Después de 20 días de no comunicarte, ¿qué significa? Ay, por favor, ¿lo abro, no lo abro? De alguna manera hay que enterarse. Bueno, ahora hay que ser turro, después de todas las cosas que me dijiste, en ese lago acá, ¿por qué? Estas canadienses. Lo voy a abrir. Lo abro a la una, lo abro a las dos, lo abro a las tres. Lo abrí. ¿Qué es esto? Para vos, ¿qué es esta dirección? Ah, no, esto es una cosa rarísima. ¿Qué es este? Es como un... ¿cómo se llama? Un link. Uno de esos que te llevan a otro. ¿Qué es esta? Ah, ya. ¿Y esta música? Ay, no te lo puedo creer. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. Historias en el aire, historias en la radio. Una canción para viajar lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción me basta, me alcanza. Escuchamos hoy en Historias en el Aire. Pegarle a un maestro, texto de Mex Urtiz Berea, interpretado por alumnos del taller de locución de Narrativa Radial. ¿Se le puede pegar a un maestro? A los maestros no se les pega. Fuente Alba presente, clip con producción de América Profunda. Mi compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar. Subsecretario, ¿cuál es la posición del gobierno? Biografías. Texto breve de Malena Cerú. Cada uno de nosotros es una biografía. Cada uno de nosotros. El Nieto. Radioteatro escrito por Julieta Galván, realizado en el marco del taller de radioteatro de Narrativa Radial. Pero nunca pensás en formar una familia, tener hijos. ¿Qué tiene de malo? Tan mal ejemplo te dimos con tu padre. ¿Mamá? El día que no existan más ratones. Texto escrito por Paula Margulis, edición Majo Bustamante. El citadino se burla del provinciano que desconfía del recién llegado, que sospecha del afroamericano. Victoria Ocampo, reseña breve, testimonios. Hasta el último momento conservó el don del asombro. Escena de El mismo amor, la misma lluvia, película de Juan José Campanella con Ricardo Darín y Soledad Villamil. ¿Quién me manda a mí a escribir sobre cosas que no tengo la menor? Sobre el miedo tendría que escribir yo. Medio kilo de helado de mi vida. Ficción producida por Historias Sonoras. No nos pusimos de acuerdo en el sabor que iba a unirnos para siempre. Por fin llegaste. Ficción breve de Marco Tonizzo. ¿Cómo estoy? Mojado estoy. Hace una hora que estoy en la plaza. Email desde Canadá. Monólogo de Malena Cerur. No lo puedo creer. Un mail tuyo. No lo puedo creer. Esto es Historias en el Aire. O la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com